dormir. Me voy a trabajar y se pone a comprar joyas y ropa también. Una vez al mes se pone a gritar, no hay nada que yo pueda hacer. La voy a reventar, la voy a estrangular y voy a ir a la cárcel. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Deja ya de poner excusas, si no es una cosa es la otra, ya no paras de fregar. Y aunque nos matemos, ya no podría vivir sin ti. Esta es la plata. ¿Qué es eso? Roto este cavernario. Voy a comenzar a darles el oro diario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deja ya de poner excusas. Una cosa es la otra, ya no paras de fregar. Y aunque nos matemos, ya no podría vivir sin ti. Y no te olvides de lavar los platos, las tazas y los vasos, o te voy a botar. Y aunque nos matemos, yo no podría vivir sin ti. Toma tres.